escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Hola, buenas noches, esta es una nueva edición de Radical Sonoro por aquí, por Agonasol Radio, en la 3W.agonasolradio.org o a través de radiocruda.com, retransmitiendo en directo desde Pereira, Colombia, y es una vez más, son las 20.08 aquí en Madrid, las 19.08 en las Islas Canarias, y hace ya frío en esta noche fría, ¿no? Como habíamos anunciado en programas anteriores, hoy vamos a tener una entrevista con dos bandas de aquí de Madrid, una banda que se llama Chimpancé y la otra banda que se llama Accidente. Esto será en breve, ya los chicos de Chimpancé están por aquí por los estudios y ya en breve vamos a hablar con ellos. Luego hemos empezado con la Proveska, una banda que nos llega de San Francisco, California, fundados en el 2004, una banda de ska core. El tema de la rebeldía extraído de su trabajo Estamos Unidos del 2011. Y recuerda que nos puedes buscar en Facebook Radical Sonoro Programa Radial, en Twitter como Radical Sonoro y en nuestra página de internet radicalsonoro.org. Vamos a continuar y vamos a escuchar, mientras que empezamos con la entrevista, a una banda que se llama Pipe Rack. Esta banda se fundó en la Ribera, La Rioja, Navarra. Empezaron en el año 90, deambulando por los escenarios de la zona, consiguiendo cierta trascendencia en el panorama punk español. El origen del nombre viene de la tradición hortícola de su zona, que es una palabra de euskera. En euskera significa piperra, significa pimientos. Se fundaron en el 90, se desaparecieron en el 98. En el 2007 se volvieron a juntar y en el 2010 se separaron definitivamente. Lo que vamos a escuchar es un clásico de ellos, de Piperra. El tema se llama Cualquier Día, extraído de un trabajo que se llama Ardi Rivera del 94. En el 90 sacaron su primer demo llamado Ahórcate. En el 92 sacaron su segundo demo, La Rivera Rock and Roll. En el 94 sacaron Ardi Rivera. Y en el 96 sacaron el último trabajo, que era Los Muertos de Siempre. Vamos a escuchar a Pipe Rack y cuando volvamos ya empezamos con la entrevista con la gente de Chimpancé, que ya no están aquí en los estudios de Agora Sol Radio. Ellos son Pipe Rack y el tema que va a sonar es Cualquier Día, aquí en Agora Sol Radio, por la www.agorasolradio.org y por radiocruda.com desde Colombia, en directo. Pasado un rato, despides la

escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos aquí en directo por Agora Sol Radio en tu programa Radical Sonoro. Y ya éramos poco y parió la abuela. Ya estamos aquí toda la banda, Accidente, Chimpancé y no sé quién más estará por ahí por llegar. Porque como aquí llega mucha gente, pues nada, pues aquí estamos todos. Lo que sonaba antes era Pipe Rack con el tema Cualquier Día. Y después estuvimos escuchando un par de temas de nuestros invitados, de uno de ellos, de Chimpancé. Era Memoria y seguramente estaba sonando golpe tras golpe. Y bueno, yo mejor que se presenten ellos los que están aquí, porque es lo mejor. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Hola. Hola. Como puedes escuchar, hay muchas voces aquí. Muchas voces, poco micrófono. Nos apañamos. Bueno, hay que hablar más al micrófono porque si no, no nos escuchan. Okay. Bueno, Chimpancé. Empezamos por Chimpancé, una banda que se fundó en el 2010, hace 3 años. Ajá. ¿Qué ha pasado desde hace 3 años para acá? ¿Qué ha pasado? Unos cuantos conciertos, 3 maquetas. Y poco más. Y aprendió. Creo que hemos aprendido un poquillo más a tocar. Creo. Bueno, pero no vamos. Creo. Pero poco. Oye, ¿y por qué Chimpancé? ¿Cómo? ¿Tres monos tocando música? ¿Cómo va eso? Sí. En principio sí. Éramos dos nada más. Dos chimpancés. Jorge y yo. Se unió otro chimpancé. Sí, y no sé, al principio salió Chimpancé porque salía así. Pues. Nos gustaba el nombre. Nos gustaba. Nos parecía. Entre gracioso y que también que tenía fuerza y nos moló. Chimpancé enfadado, siempre, sí. Como somos bastante animalistas también, pues. Yo creía que era porque soy muy mono. También. Sobre todo el Dudu. El Dudu fue el que lo financió ya ahí. Bueno, ahí. Y el primer trabajo lo saquéis con 6 temas en 2011 aproximadamente, ¿no? Sí, en sí. 2011 salía, sí. Sí, 6 temas, los 6 primeros que grabamos. Igual, siempre igual, maquetas en el local, todos los temas en directo, la voz aparte, pero todo en el mismo día. Porque no tenemos tiempo, mato. Tiempo ni dinero. Tampoco. No, ni tiempo ni dinero. Así que, pues, un día. No sé si espero el dinero o el tiempo, ¿no? Claro, no sé. Y así lo hicimos, así lo estamos haciendo hasta ahora y de momento seguiremos así. Que tampoco nos va mal, tampoco nos quejamos, ¿no? Yo creo que los tres que lo importante es el. Es que directo, se escuche y que lo que grabemos lo escuche la gente. Es. También no está un poco igual. El sonido, pues bueno, dentro sí, de lo mejor que lo podamos hacer, pero que. No nos preocupa tampoco. ¿Hay algo en especial? Porque los tres trabajos tenéis temas en español y temas en inglés. ¿Por qué esa cantar en 2 idiomas, en inglés y español? A veces sale así. ¿Por qué sale? Porque lo pide. Sí. Hay ciertas canciones que piden. El cuerpo lo pide así, ¿no? El inglés y canciones que pide el castellano. Manejado mejor en castellano, pero. Pues estamos abiertos a cualquier posibilidad. Sí. Claro, si sale algo en inglés, lo metes en inglés. Si te sale en castellano, incluso hay canciones que son en castellano y en inglés. La misma Spanglish, canción. Total, es la muerte. Yo creo que acabaremos haciendo Spanglish. Sí. Sí, por lo menos complicaciones, ¿no? Sí. Oye, la letra, ¿de qué habláis las letras de Chimpancé? Letras, pues hay de todo un poco, de todo. Sobre todo letras políticas y críticas, uh-huh. Casi siempre, y alguna cosilla más personal y eso, pero casi siempre son letras políticas y quizás con un toque, intentamos, aunque alguna no nos salga, con un toque positivo, ¿no? Sí. Intentamos, porque algunas veces no, es imposible, pero lo intentamos, pero que sean así letras más o menos positivas y hablar un poco también de. Es más o menos lo que vivimos, lo que vemos, lo que hemos vivido también, de todo. No hay más que salir a la calle para salir claro. Fuera de este estudio, cada uno de su casa, para darse cuenta de que las cosas están fatal. Entonces eso da pie para hablar mucho, largo y tendido. Y sobre eso, y luego también hay canciones un poco más personales y siempre intentamos que sea, a pesar de que a veces no lo parezca, pero siempre pues con optimismo, con ganas, sí. Con alegría. Este trabajo nuevo que habéis sacado que se llama Monster and Heroes, por ahí he leído que es un guiño a la portada, por lo menos a mí no. Sí, señor, sí. Y también dicen que suena un poco como 24 hostias. 24 ideas. 24 ideas. 24 hostias, yo no sé. ¿Dónde coño saqué eso? Bueno. Son grupos 24 y 24. Bueno, vale, 24. Pero me acuerdo, sonaba bien. 24 es un grupo que se necesita bien, ¿no? Son grupos que nosotros hemos escuchado, pues hace años, en los años 90, nosotros íbamos a muchos conciertos, escuchábamos. Son grupos, ese en concreto es un grupo de Barcelona que a los tres nos encanta, siempre nos ha gustado. Y la verdad que sí, tenemos influencias de Rose también, grupos de esa época, HHH. Y sí, pueden sonar canciones. Vamos a hacer un poco. No nos hemos inventado nada. Pero podría ser un hardcore a la vieja escuela, pero eso con es algo fresco también. Sí, luego también tiene las cosillas ahí. Hay también muchas mezclas de muchas cosas que hemos escuchado. Siempre hardcore ahí, punk. Y sí, claro, mezcla de todo eso. Así que eso es antiguo. Y en este caso concreto, pues todo el diseño gráfico pues es un pequeño homenaje, sí, a eso que nos marcó cuando éramos ahí jovencitos con granos, acné y todo, pues. Tiene granos y acné ahora mismo, lo estamos viendo. Todavía cae uno por ahí. Todavía queda uno por ahí. Esa es la mayonesa, es eso. Bueno, la grasita, ya sabes. Bueno, vamos a escuchar un tema de este nuevo trabajo de los chimpancés, del trabajo Monstruos de Héroes, y vamos a escuchar el tema Poder en tus sucias manos. Muy bien, muy bonito, muy bueno. Muy bonito, ¿verdad? Ya me imagino de qué va. Ahí van, chimpancés. Spanglish. Radical Sonoro. Sonoro. Y aquí estamos cada vez más seguras. Radical Sonoro. Radical Sonoro. ¡Ay! Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí en Agora Sol Radio, en el programa Radical Sonoro por la www.agorasolradio.org y de Colombia con radiocruda.com. Y sonaban dos temas, primero Chimpancé con Poder en tus sucias manos y obviamente nuestros otros invitados, Accidente, que están por aquí con su tema Aquí Estamos, de su último trabajo. Señores, señoritas, señores de Accidente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Accidente, banda formada en Getafe en el 2010, de las cenizas de una banda que se llamaba Ugly Bastards. Una banda de ska, de todo. Reggae, punk, de todo lo que había. Balada, flamenco y tecnopop y tecnocumbia. Tecnocumbia. Todos los colegajes sabían tocar algún instrumento a Ugly Bastards. Hacíamos, ¿quieres pagar un poquito de local? Mensualmente vale tanto. ¿Somos cuántos? 15, venga. 15, 2 euros. No sale el rentable del grupo. Venga, para adentro. ¿Qué tocas tú? Maraca, venga, para adentro. Tú, el arpa, bueno, para adentro. Es un poco así, ¿eh? Daba igual, así que. Accidente, ¿por qué ese nombre de accidente? ¿A qué se le ocurrió esta idea de un accidente? O a todos o a ninguno, nunca lo sabremos. O a un taxista. Eso nunca se sabe. No, es que un día yendo a ensayar nos pegaron una hostia ahí por detrás con el coche y estábamos barajando nombres. A Pablo se le había ocurrido, entre otras muchas absurdidades, ese nombre. Y al final cuajó. O sea que ganó. Sí. Ganó. Y desde 2010. El primer trabajo lo sacaron en el 2011. En Accidente, que se llamaba. Mismo nombre de la banda. Y ahora Amistad y Rebelión, el 2014. ¿Qué ha pasado desde el 2010, pasando por el 2011 y el 2014? ¿Por qué tanto tiempo para grabar un trabajo con el otro? ¿Qué pasa ahí? ¿O soy muy vago o qué carajo pasa? Bueno, en realidad no es tanto tiempo, porque empezamos en 2010, pero grabamos sacamos el disco a finales de 2011, casi en 2012. Y con esta pasa lo mismo, lo grabamos en 2013 en verano, pero no ha salido hasta el principio de 2014. Entonces ha sido como dos añitos, entre medias nos hemos pegado una gira por ahí que también nos ha quitado un poco de tiempo y luego la principal movida es que curramos y tenemos otras cosillas, tenemos poco tiempo también nosotros. Oye, ¿y esa gira por Estados Unidos y México, cómo fue? ¿Cómo salió? ¿Por qué salió? Accidente, dando esa gira por ahí, ¿cómo fue? Pues porque tenemos la suerte de tener unos colegas, no sé si conoces el grupo almeriense Dirty Reason. Sí, claro. Y el bajista es de Monterrey, así que nos invitó a vivir esa aventura con ellos y, joder. A comer tacos y regalazo. Las enchiladas y todo eso. Sí, sí. ¿Y cómo fue el público latinoamericano? El mejor público del mundo. ¿A qué pelota es? No, pero es verdad, el otro día también nos lo preguntaron y lo dijimos así. Es que yo creo que México es uno de los mejores sitios para tocar. Además es una escena muy muy grande, de todo. De todos los estilos que puedas pensar que hay. Yo he estado en México de paseo, el Chopo y tal, no sé qué, en el DF, y es tremendo lo que se vive ahí. No sé, en los puestos de venta de discos con camisetas pasan por un lado los punks, otro lado pasan los rockeros, otro pasan los skins, bueno, sí. Los skins buenos, no los malos. Ahí sí, y hacen conciertos ahí en la calle, como sí, tipo Barcelona, ¿no? Sí. O sea que sí, hay un ambiente muy bueno. Uh-huh. Las letras, ¿qué habláis de las letras de Accidente? Pues. ¿O quién es la culpable? La verdad es que antes. Tú eres la culpable de las letras. Sí, porque vas a hablar tú y tú eres la culpable. No, me tocaba. Los demás nos retiramos. Me han mirado. Te han mirado, sí, por si cae alguna bronca que me caiga a mí. Que pues es que me estoy enredando con los cascos, pero las letras son un poco, pues la verdad es que cuando han hablado chimpancé me he sentido muy identificada, porque es un poco lo que nos va pasando en el día a día, que muchas veces, pues como nos preocupan las cosas, se torna un poco político, pero que también son experiencias que vive uno y que experimenta y ya está. Y pues eso, son canciones, con lo cual no cabe mucho. Hay que hilar ahí, pero... Yo quiero decir que a mí las letras de Accidente me gustan bastante, la verdad. Da gusto escucharlas. Muchas gracias. Yo, a mí también la de chimpancé me gusta. Vaya, aquí hay un rollo raro. Ya aquí no sé qué pasa. El programa ha quedado suspendido. Nos vamos, si que nos vamos, dejamos a ellos aquí. Lo dejamos aquí, no pasa nada. Vengo más tarde, abro la puerta. Muy bien, sí, a mí también me gustan las letras, de verdad. Además, ese rollo hardcore punk melódico tiene algo. Y la voz femenina tiene algo que te llena, ¿no? Que llega. Influencias. ¿Cuáles son las influencias? ¿Ugly Basta tiene alguna influencia ahí con ustedes o no? Yo creo que sí, ¿no? Que alguna secuela por ahí. Sí. Pero las influencias... No sé, yo creo que son un poco las mismas, porque somos casi todos los mismos, pero nos hemos ido haciendo más viejos, entonces se nota, no sé, se nota más lo primero que escuchábamos. A mí, por ejemplo, pues el rollo hardcore californiano, que es lo que es, empecé escuchando, pues lo que más me mola, NoFX, Bad Religion, todo ese rollo, y luego la mezcla con las bandas políticas de aquí, pues Sin Dios, Lágrimas y Rabia, yo qué sé. Sí, es que si nos ponemos a decir nombres de bandas, ¿sabes? O sea, se no terminamos, ¿no? Bueno, hasta luego, hasta mañana. Bueno, sí, evidentemente hay mucha influencia. Oye, ¿habéis escuchado música de bandas latinoamericanas? Tanto chimpancé como Occidente. Hubo un CD en el. Una cinta, un cassette que se sacó en el año 92. Un cassette. Que era Rock Subterráneo contra el Quinto Centenario. Sí. Que venía un recopilatorio de muchas bandas sudamericanas. Yo lo tenía y la verdad es que pues era bastante potente. Yo en general tengo poco conocimiento, algo, pero sé que hacen cosas buenas y en cantidad también. Los crudos, sí señor. A los ratos de porado los vi yo en Gamonal hace 20 años. Y más bandas, sí que escucharlos. Ponme el micrófono, anda. Eso, que sí que hemos escuchado, yo sí que he escuchado bandas de estas rayitas. Ahora tampoco me acuerdo exactamente, pero... Yo me eso, la crudo, ratos de porado y no te sé decir nada. A Tóxico, en su momento. Mexicano. Unos Apatía, ¿no? Apatía, Venezuela. Eso lo vi en Holanda. Estuvimos girando por aquí hace muchos años. Hasta Apatía tú por aquí. Y bueno, ustedes que estuvieron en México han compartido seguro escenario con bandas mexicanas, ¿no? Con un montón. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, Anapura, que fue el primer concierto en el DF, que nos quedamos flipados de cómo tocaba esa peña el hardcore estilo DF, ¿no? Que, o sea, yo me quedé loco con esa banda. Sí. Entre otras muchas, esa, vamos, me marcó. Y luego los Porquería, que han tocado por aquí también. Sí. Y no, además, nos han echado una mano allí impagable. Y fue una gracia verles aquí en el Coco y luego verles allí, cruzar la frontera con ellos. Joder, si me pareces conocido, te vi escrito en algún lado. Y no sé, y esas bandas pueden influenciar algo musicalmente a Chimpancé, a Accidente. A mí sobre todo el rollo de los crudos, lo que habéis dicho vosotros, que es la referencia que más se ha llegado a lo mejor aquí, ¿no? Los crudos es Pero como... nunca vinieron a España, por ejemplo. No. Pues yo me acuerdo crudo nunca han pasado el yo me acuerdo que la idea océano. Que la idea sacó la discografía, ¿no? Y por eso los conocía yo, por el disco ese que tenía 200.000 canciones. Bueno, 200.000 canciones de un minuto y medio. La más larga, sí, la más hecha. Todavía existen los crudos, ¿eh? Sí. De hecho han girado hace poco por Latinoamérica. Chile, estuvieron en Chile, Argentina, Ecuador y todavía están por ahí dando ya su Ya con más canas porque ya son más mayores, pero bueno. Pero también siguen a muerte con Limp Bizkit, ¿no? La misma gente sí, que sí que sí. Están tocando ahora también, ¿no? Un montón. Sí, sí. Y los monjos, ¿no? Que ahora lo parten ahí, ¿eh? Que son, dicen que son los escorbutos mexicanos. Yo prefiero a la gente de Ruleta Rusa y Peligro Social, que son también de por allá y son brutales. Oye, los trabajos, ¿dónde se pueden comprar? Por ejemplo, Accidente, ¿dónde se puede comprar el trabajo nuevo de Accidente? Este nuevo trabajo. Pues el CD lo vamos a repartir en los conciertos solo, porque tenemos poquillos, y luego hemos sacado un vinilo, un LP, que lo han sacado varios sellos de aquí del estado, y luego en Europa lo han sacado también un par de sellos, y en Estados Unidos, y pues... ¿En México habéis sacado el...? En México va a salir ahora, va a sacarlo, ¿cómo se llama? Sabrupto Records. Sabrupto y Sixsoul Records. Y Sixsoul Records, todavía estamos... No sé si va a salir primero el primer... O el segundo. El anterior, el del 2011, ¿no? Porque somos unos pesados con esto de hacer las ediciones, y eso es un rollo, así que tardará, supongo, pero saldrá. ¿Y lo de Chimpancé, eso, este nuevo trabajo, Monster en Héroes, qué? ¿Dónde se pilla? ¿En los conciertos? Sí, en los conciertos también. Descargas por internet. El CD físico, es que nosotros grabamos copias en casa. O sea, grabamos copias, lo metemos en portadas, las llevamos a conciertos. Vaya, que mejor tratado que de autogestión, sí, no sí, hay. Sí, ¿no? Sí, a lo tuyo. De Joseph, puro y duro. Hemos hecho 200. En cuanto se vendan, ya estamos pensando en sacar alguna más. Sí. Y ya grabamos otra diferente. No sé. En Móstoles, seguro, hay las tienditas del colega de una librería y tal, pues por ahí se pueden adquirir también. Porque siempre dejamos, y en los garitos de Móstoles y eso. Y en Tirso también, pero ya nada más. Porque siempre en los conciertos es cuando claro, lo puedes mover y mandártelo por internet. Bueno, hablando de conciertos, este fin de semana, el viernes, están tocando nuestros amigos de Accidente en el Rock Palace. Junto al Pardo, los putos Freemans y Perra Salvaje. Bueno, la buena banda, la Perra Salvaje. Ahí. Un saludo ahí para Perra Salvaje desde aquí. Sigue los mismos. ¿Están los mismos ahí? O... Sí, están los mismos, pero llevan unos mesecillos sin tocar porque uno de ellos estaba en México. Sí, el Isra. Sí. Estaba. El Isra. Extraditado. Y creo que ya han tocado aquí. Sí, la semana pasada creo que tocaron. Y en la casica tocaron Reyes. Bueno, entonces ya sabes, si quieres ver Accidente, ellos van a estar tocando en el Rock Palace este viernes 24, vale 4 euros hasta completar el aforo. Y eso queda en la Bala del Rey número 6, Metro de Atocha, Renfe y Palos de la Frontera, a partir de las 10:30 por ahí. Así que no te cojan descuidado. Porque después dicen, no, es que no toca nadie por ahí. ¿Cómo que no toca nadie? Conciertos sí, ahí todo el día. Hay conciertos en Madrid, ¿eh? Y parece que ahora cada vez hay más. Bueno, vamos a escuchar un tema de Accidente. Este tema, Espejismo, del primer trabajo. Y de verdad que, como decía los chicos de Chimpancé, yo vi el vídeo de la fiesta de Gracia de hace un par de años, el 2012 creo que fue. Y de verdad que... se te ponen los pelos de punta, sí, cuando lo ves, ¿no? Dices, joder, yo quiero algo de esto, yo quiero haber estado ahí. Sí, si alguien de Barcelona nos escucha, que hagan lo posible para llevar a Chimpancé a Causa Gracia, que ahí es cuando se les va a poner los pelos de punta, pero de todo, los pelos de todo el cuerpo, ¿no? Pelos de mono. Bueno, vamos a escuchar Espejismo, y seguidamente vamos a escuchar otro tema de nuestros invitados Chimpancé también ahí atrás. Estos son Accidente, Espejismo en Radical Sonoro. Perdiéndome, miren de cosas que no más sabía. cada día, quiero afrontar cada día, al menos el frío en la cara. Me recuerda que estoy viva, me recuerda que nuestro bienestar hunde sus raíces. La agonía de los sin suerte, la agonía de los sin suerte. Ni siquiera nuestra vida está llena, porque se nutre de dominio y de muerte. Radical Bueno, seguimos a las 20:46, 19:46 y hemos escuchado un par de temas. Lo último que hemos escuchado era Chimpancé con el tema 13-12 y antes Espejismo de los Accidentes aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por RadioCruda.com, transmitiendo o retransmitiendo en directo. Y bueno, por aquí tengo una pregunta, espera, que la voy a buscar. Vamos a buscarla. Oye, ¿cuándo es el próximo concierto de Chimpancé? Mientras que busco la pregunta. 1 de marzo, sale Starbeam. Tocamos con una peña de Bilbao que se llama Solte y Stay Behind, otro grupo de Madrid así que ha empezado hace poquillo. Y que es peña de Clitoris, pero que tiene otro grupo así de hardcore y eso. Y nos lo propuso el Elías, que Elías es más majo que las pesetas también. Uh-huh. Y lo ha montado. En teoría los beneficios son también para la casica, que estamos ahí en campaña de la casica. Y nada, el 1 de marzo es la próxima fecha. Oye, ¿cómo va eso de la casica? ¿Cómo va la campaña? Pues hoy, claro, el juicio. Mañana, ¿no? Sí. Se ha suspendido. ¿Se ha suspendido? Se ha aplazado. Se ha aplazado, ¿no? Vamos. Se ha aplazado, no es que sea. Diferente. Claro, muy diferente. Diferente. Sí, sí. Y no tenemos fecha todavía, pero vamos, creemos que hasta abril o así no sepamos nada. O sea que bueno, mientras alarguen el tiempo, pues mejor que mejor. Mira, por aquí están preguntando Mascota López desde Colombia. Primero dice, envíale saludos a las dos bandas, lo que estoy escuchando suenan de putísima madre, ojalá pasen por estas tierras. Ojalá, ojalá. Cuando queráis. Un saludo. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Ya que estamos en línea directa, un saludo de parte de las dos bandas a toda la peña maja de Colombia que nos está escuchando. Bueno, en Colombia hay gente por ahí conectada de otros lados, pero bueno. De todos los lados. Pregunta. He sabido que la escena y el movimiento del punk es muy fuerte en España. ¿Cómo ven y qué conocen de la escena latinoamericana? Bueno, casi que es lo que hemos preguntado hace un momento. ¿Qué conocen de ella? No hablamos solamente de banda, hablamos de, no sé, de la escena general, ¿no? De centros sociales, no sé qué. Yo, a ver, no sé exactamente dónde era. Había una casica en Latinoamérica, no sé dónde. ¿Ah, sí? En Venezuela vino había... la gente aquí a la casica, pasó por la casica, les encantó. El centro social ocupado la casica, les encantó. Han ocupado ellos allí en Venezuela, no sé en qué ciudad exactamente, y la han llamado la casica 2. Sí, eso es. Ay, no, yo sí no lo sabía, ¿eh? Y eso que vengo de por allá. Sí, sí. Pues, sí, pero no sabemos exactamente tampoco la zona donde una historia es, hermosa, la verdad, muy bonita. Bonito, sí, sí. Y en cuanto a la escena musical, pues la verdad es que es una pregunta dura, difícil, porque yo tengo que reconocer porque tengo bastante desconocimiento. Antes sí. Hemos nombrado unas cuantas bandas de las que conocíamos de por allí, pero si me pongo a buscar cintas y vinilos de hace tiempo, que nos comíamos ahí todo lo que venía. Y ahora yo creo que tenemos con internet se ven mogollón de bandas, no te quedas ahí con todas, pero se ven mogollón, se ve mucho movimiento ahí. Yo... Lo que estábamos comentando, que la gente cómo lo vive allí, sí, lo que sabemos y lo que por la experiencia de ellos también y por las otras bandas que nos han dicho, nos han contado, allí. Que allí la gente lo vive mogollón, cualquier tipo de concierto, tocada, esas cosas. ¿A qué preguntan? Sí, es verdad. Aquí preguntan otra vez, accidente, ¿vais a volver otra vez a México o no? No sé por qué dicen eso, o no. ¿Vais a volver a México o el país va a permanecer estéril? La última vez que fuimos además estaba turgente el país. Vamos a volver con chimpancé. Sí, sí. Ah, bueno, ya sabes. Uy. No, aquí dicen, oye, ¿y una gira latinoamericana? Bueno, espérate, que es que como estoy en el móvil esto. Nos venimos arriba ya. Venga, vamos. Se me apaga. Que yo la gira mundial. Yo me voy con accidente. Estamos aquí para... Vaya, un accidente. Vaya, un chimpancé conduciendo un taxi es un accidente, ¿eh? Seguro. No. Aportar el compartido. Aquí preguntan desde Ecuador, que están conectados también. Preguntan, oye, pregúntale. Me pone aquí, mira, pana. Porque bueno, pana, ya sabéis que pana es colega, ¿no? Mira, pana, pregúntale a la banda, que a cualquiera de las dos, que si pueden pasar. Bueno, espérate. Que si tienen pensado hacer en algún momento alguna gira latinoamericana. Colombia, Ecuador, Perú, no sé qué. Joder, pues es que es una. A nosotros nos lo preguntan así, ligeramente, pero es en plan de. ¿Veis? ¿Cuándo venís a Colombia? Es en plan de, joder, yo qué sé. Como, ¿cuándo venís a Toledo? Claro que es muy complicado, ojalá. O sea, todavía nosotros nos estamos recobrando monetariamente de lo que hicimos este verano, que fue una locura. Fue una locura que te cagas, pero que, joder, que cruzar el charco, coger un avión, para cinco, para los que sean, gastarte gasolina y el miedo que me dan los aviones, simplemente eso. Por miedo, simplemente. Iremos en barco. Pues mira, expulsa. Pregunta también por aquí, ¿dónde se pueden comprar los trabajos de las bandas? Bueno, ya habíamos dicho que Accidente está a punto de editar en México, pero bueno, Chimpancé de momento tienen descarga por internet. ¿No? Sí, nosotros tenemos un Facebook, que aunque sea una cutrez, es al que nos remitimos mayormente, el Facebook. Y en el Facebook están todos los enlaces, creo recordar, para todos los trabajos que hemos hecho, para que la gente se lo pueda descargar o lo pueda escuchar. ¿Y cómo es el Facebook? ¿Cómo es? Teníamos MySpace antes, pero muerta MySpace. Sí. Ya ves, chaval. Ya eso consiste. El Facebook es Chimpancé, la E con tilde y ya está. Chimpancé Hardcore Móstoles en el buscador. Lo creamos y no pusimos... Somos así, no sabemos lo que hacemos. Somos Chimpancé Móstoles o algo así, te sale. Sí. Chimpancé Hardcore, algo así. De todas maneras, algo así suena. Coño. Si lo googleas, te sale directamente, que sí, yo lo he hecho. Ahí hay enlaces y si no, pues un mensaje le mandamos algo, yo no sé, algo se puede hacer. Y Accidente también tiene su. Que yo me lo descargué ahí, claro. También tiene para descargas en el backup. ¿Y cuál es el Facebook de Accidente? Nos pasa igual, que no sabemos. Ah, si pones accidente, pum, o algo así, sale. Sí, sale. Bueno, ya sabes, pues en nada. Google está todo ya. Muy fácil, es más fácil no podemos hacerlo, ¿eh? A googlear. Sí. Oye, y aparte de la edición de México, Accidente tiene pensado bajar un poquito más Centroamérica, Sudamérica, no sé qué. ¿Dices de edición o de...? Sí, de editar el trabajo, de CD pues, o... Este chaval... Ya hemos hablado que el tour... Eso ya lo veremos. Ya lo veremos. No, creo que estos chavales de Sabrupto Records, Beto, quería sacarlo también en... O sea, iba a hacer la edición para que fuese a Brasil y a más sitios, ¿no? Estábamos todavía en emails y cosas de esas. Porque ustedes cuando aterrizaron en México no conocían el accidente. La gente de México, sí, ya la conocía la banda. Allí conocen todo. Conocen bandas, es brutal. Es que conocen bandas que no conocemos nosotros de aquí. y yo qué sé, yo estábamos allí tocando y nos decían, una de Duelo, que son unos compas de aquí, de Madrid, es que conocen todo, es brutal. Entonces, por esa peña vive el punk, lo lleva la sangre, vamos. Entonces, sí, se conocían algunos temas nuevos incluso. Sí, ni siquiera estaba grabado, imagínate. Flipamos, sí, la verdad es que flipas. ¿Quién habrá? ¿Quién? Hay una mano ahí. En la siguiente hay alguien que está mandando los temas para allá, ¿eh? Yo me voy a arriesgar, está todo en internet. Esto, he visto algo de cerveza, me pesará, pero me voy a arriesgar. Corta. Voy a bajar el micrófono. De verdad, es que estoy viendo que parece ser que hay interés, que la gente está pidiendo le cosas. Voy a bajar el micrófono. Si alguien tiene algún interés, que se ponga en contacto, que ya nos buscamos las habichuelas para mandarles alguna copia si la quieren o a ver cómo hacerlo. Sí, sí. A través del Facebook. Eso ya se ha dicho. Que nadie se quede sin una copia si la quiere. Está todo en internet, que es mucho mejor, más barato y tal, pero si hay que una copia algo físico. Hacemos el esfuerzo y vemos cómo hacerlo para que llegue allí, porque encima nosotros vamos encantados de que nuestras cosas peguen el salto, ya que no lo hacemos nosotros. Para nosotros es más difícil, pero las cosas. No, y también hay, no sé, compilados y tal, y gente que hacen compilados que pueden tener interés de poner Accidente y el Chimpancé, ¿no? Para el consumo local. Dato local. Local, continental, sí. Sí, local. Local, continental. Sí, señores, sí, señor. Bueno, ya sabéis que nuestros amigos de Chimpancé, ¿cuándo que tocaban? El marzo, ¿no era? El 1 de marzo. Bueno, ¿por qué tanto para tocar? Soy muy flojo para tocar. Si es que nosotros tocamos muy poco porque pues tenemos muchos problemas. Somos muy perros. No problemas. Tenemos familia. Es que la historia es que tenemos y estudios, hijos y, claro, y curramos tenemos también. Tenemos que buscar huecos y ahí. Y buscamos los huecos ahí muy difíciles. Nos llaman mucho para tocar, podríamos tocar sí, más. Tenemos, pues, para las veces que nos llaman, dados pocos conciertos y nos gustaría tocar todos los fines de semana. Sí, nos encantaría, pero. Tenemos otras cosas que hacer que nos reclaman también. Muy a nuestro pesar, pero es que es cierto. Para ellos también. Bueno, pues Accidente sí va a tocar mañana. Son jóvenes. No, número uno, no somos jóvenes, aunque. Aunque parezca. Tengan esta carita aquí mis colegas, pero no somos nada jóvenes. Y segundo, para los fans de Chimpancé en Latinoamérica, una cosa que flipamos allí es que, por ejemplo, estuvimos alojados, nos dejaron dormir en su casa la peña de Unión 13, no sé si conocéis, que son unos grandísimos. Unión 13, ¿no? Y estaba, claro, pues todo el día sus críos correteando por en medio del local de ensayo, un rato voy a tocar, un rato vuelvo y estaban con las niñas por ahí. O sea que allí hay mucha más cultura de, yo creo, de ese rollo, del punk, incluyendo la familia, que aquí. Por lo menos eso hemos notado ahí. Eso se intenta hacer aquí cuando se organizan matinés en la casica. Pues en parte, por lo menos yo lo pienso yo, es también para eso, para dar entrada en los circuitos que no sean todos nocturnos ahí de garitos, de un carreo, de que pueda, yo, mis hijos van ahí, en cambio por la noche no pueden ir. Claro, que tampoco es lo suyo. Tanto a nocturnidad, por eso, alcohol, por eso por más cosas, la casica se tiene que quedar, entre otras cosas por eso, para que mis hijos puedan ver conciertos y de todo el mundo. Bueno, a ver si se extiende ese rollo, ¿no? Sí, a ver si se extiende ese rollo. Me gusta mucho. Y oye, se hacen más y así. Hay la posibilidad de que los enanos disfruten de una cultura, además, que tenemos que, yo qué sé, que les estamos ahí heredando y que disfruten y mucha más gente. Y además hay pocos sitios para eso. No hay sitio. Porque cuando tú dices, no, ¿dónde vienes tú? No, vengo de España. Joder, allí conciertos en todos los lados. Sí, sí, sí. En todos lados. Cerrando salas en Barcelona, lo que hablábamos un poquito, que está ahí brutal, lo está ahí también. Y aquí en Madrid, pues, están dando las vueltas todo el rato. Mucha presión de la policía, mucha. Luego, el Backup, el bar de que tocamos también una vez, Backart. El Bacar, pues también lo han cerrado ahora dos meses la policía, también ha ido para ellos, lo ha chapado. Tenemos toles que se podían hacer conciertos también, y igual chapado. Pues ¿sabes de algo de la normalidad ahí de esa discoteca de tal? Que no sea eso, pero todo eso lo intentan eliminar como sea. Pero tú sabes que la organización de los conciertos en Latinoamérica es peor, bueno, peor me refiero al trabajo que hay que hacer. porque hay que sacar un permiso del Estado, para que te den permiso para que toques. Claro. Que vas a hacer las entraditas para que la gente compre la entrada, cosas así. Y aquí, bueno, tú vas a una sala y tocas, pero es que allí no, imposible. No, aparte tienes que alquilar el sonido, tienes que alquilar el sonido. Bueno, vosotros lo sabéis que tenéis que. Bueno, el back. Y el tío del bar de la sala se lleva su parte, pues. Hombre. Y después moja la manito al policía que de repente fue a tocar los huevos al concierto. Sí, claro, y tienes que darle algo ahí. Pásate, tómate una chelita, ¿no? Chela no, porque no, pero págate algo. Y eso pasa en todos los conciertos en Latinoamérica. Underground. No hablemos de claro, macro conciertos. Sí, claro. Underground. El punk, el hardcore, eso pasa. Que tienes que pedir al. Voy a la Comunidad de Madrid, ejemplo. Sí. Y tienes. Voy a hacer un concierto en tal sitio. No va el del dueño del local. Vas tú, que vas a montar el concierto. El dueño del local no tiene por qué ir. Así que. También se buscan un poquito así la. Yo, por. Así, cuando, por ejemplo, fuimos nosotros, en algunas ocasiones nos invitaban a una casa o a un porche a tocar, cosas así. Sí. Mola que haya esa reacción, la verdad. Sí. Porque. Y ahí, por supuesto, que no hay permisos ni nada. Claro, de eso. Es que luego super igual underground, viene, super. Claro, que si viene la policía, pues se acabó el concierto. Sí, se este. Acabó. Bueno, vamos a poner un tema, hablando de policía, un tema de accidente que se llama Policía No. Y no voy a preguntar de qué habla, ya eso es más evidente que el carajo. Pero es antisistema, ¿eh? Oye, no, no me digas, ¿no? ¿Dónde me habéis traído? ¿Esto qué es? ¿De qué habláis? Me vamos a escuchar el accidente con el tema en Policía No, aquí en Radical Sonoro, por Agora Sol Radio y por radiocruda.com. Un saludo a los hermanos de Radical Sonoro desde Costa Rica, Eric del Valor del Char. Radical Sonoro. Sonoro. Nos sigamos aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org y por radiocruda.com. Hemos escuchado un par de temas de nuestros invitados, Chimpancé, con el tema Héroes y Policía No, de los accidentes. Ambos temas de los últimos trabajos de Chimpancé, Monsters y Héroes, y de Accidente, Amistad y Rebelión. Y seguimos aquí en directo, ¿eh? Oye, seguimos. Yo estaba leyendo por ahí de Accidente, que muchas veces han ido ellos a tocar sin ti, ¿no? O no tocabas, o cantabas, o... Eso nunca ha pasado, ¿eh? ¿Qué? O sea, eso no lo tenía que saber, Blanca. Eso te has pasado ahí, ¿eh? Esta semana que te vas. A ver. Eso que te ibas. A mí, tío, a mí, yo te dije a ti que eso es, ese silencio te tenía, tenía coste. Pero como no, yo me metí en la cuenta bancaria y yo no vi que habías pagado lo que te dije, pues nada, pues te jodiste. Pero porque es que tarda 2 o 3 días, tío. Me tienes que mandar el justificante, me lo he escaneado. Y... No, no, eso es falso. Paso palabra. Comodín de la llamada. Comodín de la llamada, 91-287-3638. A ver si llama alguien. No, pero también que hay mucho lío, porque a nosotros a veces nos dicen que... Ah, yo no sabía, tío. Que soy la cantante de Decisión, o que Ugly Bastard somos Accidente. O sea, que la gente se confunde un poco. Okay. Se da un poco, se le mueve un poco la tejita. Que igual han sido Ugly, ¿no? Pero bueno, tú no vienes de otra banda, ¿verdad? Yo tenía una banda muy ridícula que no puedo mencionar aquí, pero que fue la hostia. Menciónala. Sí, que salga, que aquí sí, si eso sale todo. Pero si esto si estamos entre amigos, da igual. Tengo que decir que fue la hostia, que han sido los mejores años de mi vida y me lo pasé de la hostia, y la gente con la que lo hacía era la mejor. Además era un tributo a una banda latinoamericana, ¿no? El nombre, ¿cómo se llamaba? Venga. Onda Gasolina, coño. Como Onda Vaselina, un grupazo de la escena latinoamericana. ¿No lo conocéis o qué? Joder, yo tenía un vinilo de pequeño, el 12 pulgadas de Onda... ¿No lo tenéis vosotros? ¿Qué? La maqueta. Yo la vaya maqueta. Vaya infancia. Seguro que eran de Bombón Chip esto, chaval. Sí. Así accidente pop, no te jodes escuchando. Vaya, que se están sacando aquí los trapitos, ¿no? Sutilmente, ¿eh? Sutilmente los trapitos, tú lo sabías, ¿no? Sí, pero yo como soy el bajista me mantengo siempre Buen bajista, calladito. Oye, que no son integrantes de Accidente, di los nombres y los instrumentos que tocan. Los integrantes. Yo y mi hermano tocamos la guitarra. Su hermano no ha venido hoy porque está estudiando mucho, es un empollón. Y yo toco el bajo, o hago que lo toco, y luego Carlitos, que tampoco ha podido venir porque tiene 8 o 9 grupos más, toca la batería con nosotros. ¿Y los otros grupos también tocan la batería? La batería, el bajo, las maracas, lo que le den. Lo que le den. Y bueno, y a la voz, nuestra amiga. Yo estoy a la voz, sí. ¿Y los chicos de Chimpancé son 3 nada más? 3 nada más, sí. ¿Para qué? Lo que somos. Y 3 monos. Empezaron dos. La verdad es que a mí me sacaron del asilo y me dijeron, venga, vete para acá. Falta un mono. Y yo encantado, ya no he vuelto. Sí, además nosotros es curioso porque eso, nosotros veníamos también de otras bandas y eso, ya no existe ninguna, nada más que de vez en cuando los muchachos, que es la que toco yo la guitarra muy de vez en cuando. Pero ninguno, salvo Kibet, salvo Iván, que es el que sigue con su instrumento ahí desde el principio, siempre ha tocado la guitarra. Todos éramos guitarristas. Y siempre la tocará, pero todos somos guitarristas. Yo aprendí a tocar la batería. Bueno, aprendido, no sé, no tengo ni puta idea. Pero que me voy a ir haciendo cosas desde que empezamos con Chimpancé, y Dudu tocaba los bajos, sí, desde que empezamos con Chimpancé. Si pasamos de 6 a 4, pues mira, es un recorte que me va bien, la verdad. Vaya, que te han hecho el favor, ¿no? Te he simplificado todo. Pero Jorge, tú cantabas en otro grupo que yo te vi en el Coco una vez. The Doors. Sí, en The Doors. En The Doors. Tocaba él también la guitarra. Guitarra. Bueno, y esto como. ¿Tú tocabas en otra banda que se llamaba qué? The Doors. Conmigo. Con él también. Ellos han tocado siempre. Sí, yo siempre toco con Jorge, siempre. Mira, además de The Doors es con muy... la. Tocamos. Ahora, batallitas. El Cabo, ¿no? Además. Tocamos. Los dos en la 13-14. En Painful. Pasamos por Painful, una banda así de hardcore. Extremeño. Con el mismo. con Ake, que es el cantante de Muchachos, que antes cantaba ahí también. Y, esa, y, esta, y esta banda que se llama Azura y Petax. Ahí tocaba yo. Ahí tocaba yo la guitarra. Tío, y ese nombre tan largo, esto Petax. Pues yo es que siempre llego rebotado a grupos que ya tienen los nombres puestos. Nunca he tenido capacidad, soy un mercenario, nunca, pero sin cobrar. Nunca he tenido capacidad ninguna de decisión, la verdad. Y los Azura y Petas tenían un guitarrista y un día me metí yo y Azura y Petas vino un poco pues de Petas, éramos jóvenes fumetas, al sur, politoxicómanos, al sur de grande monstruo de todo el mundo. Y luego tiene un poco que ver también con el afamado bardo de Asterix y Obelix, Azura y Centurix, es verdad, es verdad, que siempre acababa atado al árbol, como en otros sitios. Y bueno, pues de ahí viene un poco la etimología del nombre. Vamos, nunca me gustó el nombre, pero lo llevo en el corazón, ¿eh? Pues acaso. No, y es que es cierto. En el 2011 entonces sacaron un primer demo, Chimpancé, con sí, seis temas. Sí, se llamaba Pantroglodite, ese. En el 2012 sacaron el segundo demo partido llamado... Con abordaje. Era un split con abordaje. Era un split con abordaje, que todo lo que ya dejaron de abordaje ya dejó de tocar, ¿no? Sí, dejaron de tocar... Están haciendo algo, ¿no? Pero ahora... Son los mismos con Tony, cantante de Camino a la Perdición, Batalla y tal. Y van a hacer ahora otra cosa. ¿Con otro nombre? Con otro nombre. Sí, otro están todos. Otro poli. También es poli. No policía, Tony con el Alvarito, el batería de Non Servium, que está con ellos también. Sí, abordaje cambiaron y Alvarito, el ex batería de Non Servium. Alvarito. Y Vindicatio, estuvo en Vindicatio también. Claro, pero ustedes ha tenido como más en el 2011 uno, el 2012 el otro, el 2013 el tercero. Tres, ¿no? Años, tres CDs, sí, pero porque sí, de una forma u otra musicalmente somos prolíficos. Hablas que sabes las canciones ahí más o menos bien. Yo desaparezco de 15 días y cuando vuelvo tienen 18. Tenemos canciones. Ya uno preparado para ya hacer. Me cuesta aprendérmelas y. Y es eso, complot. Que grabamos en el local en un día. Entonces, pues claro, eso, nos podemos permitir hacer eso. Cada año grabar algo. De cada grabación es muy rápido. Siempre seis temas, cinco temas, sí, ocho temas, seis temas. Ambas bandas son autogestionadas los trabajos, ¿verdad? Chimpancé sí, accidente nosotros, también, ¿no? Por ejemplo, sí que mandamos hemos mandado siempre los CDs a fábrica, o sea que no los hemos hecho en casa. Pero autogestión sí lo tenéis. Aparte sí, de lo graba la... Pablo, los diseños los hace su madre. ¿Cómo? Repite la parte número 2. Yo lo grabo. Mi madre hace los dibujos y mi hermano hace el diseño. Muy bien. Todo queda en familia, coño. Con esa familia ya tenías asegurado los 20. Ya te digo, sí. La mitad de los CD Pampa. Hombre, el otro día nos dicen: pues el viernes no va a ir a tocar tarde. Y decimos, bueno, pues es que empieza a las 11. Pues ha dicho tu tía que a las 12 se tienen que ir con las niñas. Y la última vez vino la abuela a vernos también. ¿Ah, sí? ¿Y tu madre va a los conciertos, me imagino, ¿no? Pues ha ido solo a uno, creo. Porque tampoco te creas que... O sea, esto de la familia está a cierto límite. Hacer los dibujos vale, pero tragas un concierto de punk. Una madre tiene que ser una madre muy... Sí, muy punketa. Sí, no, a mi madre le gusta el grupo, ¿eh? No, mamá, eso me dice. Eso me lo dice hasta que me callé. Fíjate, hay gente que va a verles sus padres y hay gente que va a verles sus eso hijos. Es. Para que tú veas. Lo que son las cosas. Eso es el punk. Ese es el punk. Vamos a escuchar la siguiente con el tema Balones Fuera de su último trabajo. Y después vamos a escuchar a Monster con un tema que se llama FSW. Ellos... Fucking shit world. Oh yes, man. Oh yeah. Nos da pereza hasta escribir. Coño, sí. Lo peor. Bueno, estos son Accidente Chimpancé aquí en Radical Sonoro. Espalda a este mundo, crees que nada te aporta.

¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes. Y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Bueno, seguimos en vivo aquí en Radical Sonoro. Hemos escuchado cuatro temitas para que los que están atrás de las ondas de internet, no estamos por FM, puedan escuchar cuatro temas de los invitados de hoy. Sonaba Chimpancé con Cuánto Dolor. Antes sonaba Accidente con Mentiras en Red. Después Chimpancé con FSW, que es, ¿cómo era? Mierda mundo y balones fuera, también de Accidente. Hablamos atrás del micrófono con muchas cosas, bueno, dio tiempo a hablar, que joder. Y hablamos de, por ejemplo, de Accidente, que que esa voz femenina le da, identifica mucho a la banda, ¿no? Que no nos creemos chimpancés, creemos que la autenticidad de Accidente, de, musicalmente, que son muy buenas. Pues, pero Blanca le da ahí el toque que es muy significativo, muy personal. Sí, no, no, no parece que vengan de Ugly Bastards. La Blanca es la jefa indiscutible de Accidente. Eso, bueno, ya, eso está más claro. Todo el mundo presente. ¿Y acaso, acaso lo dudabas? No, no. Yo no, pero por si alguien lo dudaba ahí detrás. Si lo dudabas ya, ya te han dado la respuesta, ¿eh? Y los chimpancés, pues nada, los chimpancés... No tienen nada característico, nada. Haciendo el mono. No hay nada que no... Chimpancés... Desenvolvemos en la mediocridad reinante, sí, y la apatía en la que nos hemos criado, pues ahí se nos cuesta el salir. El no saber estar, no saber estar. Tenemos mucho, mucho para dar así, así ahí a borbotones. Y bueno, lo vamos sacando como podemos. A mí lo que me llama la atención es que cantáis en inglés y en español. Pero bueno, que cantáis en inglés es lo que salga, ¿no? Lo que salga. Hay letras que directamente se escriben en inglés porque se te ocurre, claro. O sea, como además las canciones son cortitas, pues mira, pues mejor se ocurre una frase en inglés, porque frase más guapa, y sobre esa pues se desarrolla ahí el tema. Lo doy en castellano, o sea, tres frases más en inglés, así sencillas, además que no tengan mucho. También es que para mí me pega un montón, ¿no? En inglés, las partes por lo melódicas, ahí rollo Seven Second y eso, sí. Es que pega en inglés. Yo creo que sacando, sí, inglés, por supuesto, es más fácil componer en inglés, yo, sí, creo, ¿no? Sí, claro. Meter ahí frases en español. Pues acaba en güey. Oye, ¿y Accidente cantar en inglés? ¿Habéis planteado cantar en inglés? O, bueno. Pues es una crítica que nos están haciendo un montón últimamente, porque en este disco hemos puesto una en inglés, sí, y bueno. Tiene varios motivos. Uno, que el tema iba a ser sobre el lenguaje, luego al final no acabó siendo sobre eso, pero bueno, entre otras cosas, nos hemos movido por Estados Unidos y se nota un mogollón que no entras, no penetras. Como que bueno, pues que en México la gente lo da todo y en Estados Unidos te miran y te dicen muy bien, pero no lo están viviendo. Y yo creo que a veces pues falta como la vía de transmisión, ¿no? Que es el lenguaje. Eso es un motivo. El otro era un reto porque, no sé, mi madre, que es profe de inglés, siempre dice que Shakespeare no tenía tanto mérito porque que el inglés es más fácil para componer. Claro. Que, es como, claro, y entonces yo creo que además hay tipos de música que se acomodan más a unas lenguas, como yo que sé, pues el francés, al rap, hay lenguas que están hechas para cantarse de una manera. Y en chimpancés, y hay, no sé. A nosotros nos han hecho la crítica contraria, que por qué cantamos en inglés si somos todos de Móstoles. ¿Qué estáis haciendo? Sí, pero porque eso es una crítica muy lo típico de ¿por qué cantas en inglés y tú hablas en castellano? Sí, la verdad que yo canto, yo hago una canción, hago como que sea, quieres, hago lo que me da la gana, yo qué sé. No. Pero además en vuestro estilo es que pegamos. Claro, no sé, yo tampoco, que sacas un tema en castellano queda bien. Lo que nos sale, y por eso claro, muchas veces hablamos de Bad English, porque eso, mezclamos en una canción el estribillo a lo mejor en castellano o el estribillo en inglés y la letra en castellano. Pero porque es que nos pega y, claro, y como nos sale también natural un poco de esa forma, aunque es un poco raro, pero nos sale natural a nosotros y nos mola y queda bien, pues para adelante. Y que si lleváis toda la vida escuchando música, sí, en inglés, joder, sí, es que es lo que llevas dentro también. Sí. No, y también depende del estilo que musicalmente. El otro día estuvo aquí una banda de brutal death metal y a mí no me sonaría escuchar en español brutal death metal, es que no. Mm-hmm. Sam. Sí. Claro. Es, fonéticamente no, porque no decía Blanca que a muchos estilos les pega, yo creo, una lengua, un lenguaje, ¿no? Y quiero preguntar a esa banda de Brutal Death Metal que estuvieron aquí, también fue una respuesta, parte era el estilo que hacían y la otra era antes, en sus comienzos, bueno, son de Colombia, vivían aquí, en sus comienzos cantaban en español, pero alguien le dijo que si se querían internacionalizar, eso es, tenían que cantar en inglés si querían llegar en ese estilo, ¿eh? Hablamos del Brutal Death Metal. Que si quieren llegar más lejos tendrían que cantar en inglés. Porque su estilo, pues, posiblemente yo el creo, inglés es donde más se maneja. Si quieres salir a Europa o a Estados Unidos, yo creo que sí es más fácil cantando en inglés, claro. Yo pienso. Por Latinoamérica y todo eso, sí cantando en castellano. Pero una vez que quieras salir a Europa, lo que sea, va a ser más fácil. Y hablando de Europa, ¿tenéis pensado vosotros girar por Europa, cualquiera de las dos bandas? ¿O es un poco más...? O es, ¿cómo nosotros, sí, siempre cuando podamos y como lo podamos hacer y eso, pero en Holanda y por ahí hay posibilidades. Vamos a intentar, es que nos dicen también de muchos sitios de ir, pero... Joder, ya que coger una furgoneta e irnos por ahí parece ser que es del todo imposible porque es... Sí, es muy complicado. Vamos a ser demasiada gente, de demasiadas edades. La franja de edad va a ser demasiado amplia. Y bueno, las costumbres nocturnas diurnas también son un poco incompatibles, todo. A lo mejor intentamos irnos un fin de semana a Holanda, aprovechando que tenemos cierta infraestructura. Y a partir de ahí, pues veríamos. ¿Y accidente? Nosotros vamos a intentar este verano, en julio, salir por Europa, pero igual igual que el año pasado, en plan vacaciones, o sea, las vacaciones de los curros y aprovechar para irte de gira, esa franja de verano, y a ver si sale. Blanca comentaba algo de la gira de Estados Unidos, que bueno, la gente te dice, ay, qué bien, pero tampoco es que vivan los conciertos. ¿Dónde tocaron ustedes en Estados Unidos? Claro, la cuestión un poco era también, como estás diciendo, la zona, porque tocamos en Austin, bueno, pero Austin hay mucha gente latina. San Antonio, exacto, toda la zona donde tocamos es latina, sí, no, porque mucho... Los Ángeles, San Diego, Austin, San Antonio, todo, la gente que conocimos era gente latinoamericana. Vamos. Sí, pero por ejemplo, donde fue más frío fue en Los Ángeles, que curiosamente, como muchos de los grupos que nos molan vienen de allí, pues era como un poco chocante. Pero pensábamos que a lo mejor también era porque tienen conciertos todo el rato. Claro, y también era un martes, un miércoles a las afueras. Igual, yo qué sé, yo les dije a estos, nos odian. Y luego resulta que venían y te decían, muy bien, pero habían estado sentados. Yo nunca había tocado para nadie sentado. Pero puede ser que sea una forma de vivir la música diferente. Forma de vivir sentado. Mira, sentado. No puede ser. Bueno, hay gente que, oye, pero hay gente que está sentada viendo un concierto, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, por sí, supuesto. O en Madrid, creo que uno de los requisitos que querían poner en salas era butacas. Que es como, tío, estás. Eso es, creo que lo dijo la botella. La alcaldesa Botella. Gran idea, ¿eh? No, es que es maravillosa, una persona, ¿no?, muy culta de Madrid. La alcaldesa Botella aferrada a una idem. Madre mía. Grandiosa idea, imagínate. Sí. Un concierto, todas sus ideas son brillantes. Un concierto de todas son... un concierto de accidente sentado o de chimpancé, ¿no? Pues imagínate. Eso es imposible. Eso. Se puede intentar, todo se puede intentar. El otro día le chimpancé era sentados, pero unos encima de otros, hasta el techo. Y el de accidente, y el de duelo. Joder, qué grande. Bueno, los duelos también nacen un estilo de así como ustedes, ¿no? Un poco melódico, ¿no? Sobre todo el último disco, más melódico así. Sí, yo creo que el otro día nos juntamos tres grupos, que aunque cada uno tiene su personalidad, yo creo también bastante marcada y definida, los tres tenemos cosas en común, pues como a lo mejor, pues otras como la casica. La apoyo a la casica también, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Y... sí, a la ocupación, a... pero si más o menos... de una ideología anarquista, yo creo, de una forma u otra, todos forma también. Y sí, somos muy afines a lo mejor en la forma de ser o de sentir las cosas, aunque musicalmente diferimos, que también andamos por ahí. Y bueno, pues yo creo que también se notó el otro día. Yo creo que toda la gente que iba le gustaban los tres grupos. O sea, toda la gente no. Yo me di cuenta, porque yo pensaba, bueno, cuando toque accidente se va a ir una peña, cuando toque duelo se va a ir otra peña. Y al final yo creo que a toda la gente le gustaron los tres grupos, cada uno a su rollo, pero que luego tienen una cosa en común. También el otro día la situación era muy emocionante porque. Sí, sí, desde el principio. Era por la causa. También eso tiene que influir con la manifestación antes. Después de la manifestación en defensa de la casica, que a pesar del mal tiempo, pues, como siempre, hubo millones de gente ahí. Sí, yo vi las fotos. Y bueno, pues luego hubo gente que se quedó en la casica y gente que fue al concierto. Así que estaba petada y el concierto estaba petado. Y gente, o sea, que fuimos al concierto y volvimos a la casica. y con un karaoke de por medio. Hay que decirlo, ¿eh? Oye, por aquí dicen muy buenas las bandas, muy buenas las bandas. A ver, buenas bandas, felicitaciones, ponen por aquí. Gracias. Muchas gracias, de verdad que es muy bonito estar aquí a miles de kilómetros y sentir ese calor, esa cercanía. Muchas gracias, David. Bueno, seguimos con música, okay. ¿No? Bueno, yo lo voy a dejar al libre elección. Un tema que signifique mucho para Accidente, me gustaría ponerlo, y un tema que signifique mucho para Chimpancé también. ¿De los propios grupos de ustedes? De no me pidas música de esta banda porque... ¡Qué atrevido! ¡Qué intrépido! Diré yo... Bueno, el próximo programa te lo traigo. Venga. Bueno, primero Accidente. Venga. Un tema de este nuevo trabajo que te haya marcado, no sé, a cualquiera de los tres. ¿Estáis tres ahí? A ver, ¿me han pasado la papeleta? Sí, sutilmente. No, aquí esta gente de sutil no tiene nada. No sé, o sea, a ver, por hacerlo fácil, el disco se llama Amistad y Rebelión, hay una canción que se llama Amistad y Rebelión y un poco recoge bastante bien el conjunto de lo que es Accidente, yo creo, ¿no? De cinco amigos que cuando eran jóvenes tenían mucha rebeldía y ahora ¿no? Un poco la transforman en un grupo de música, por decirlo así. Bueno, y a Chimpancé nos gusta mucho esa canción. Pues mira. Pero bueno, y Chimpancé no. Chimpancé, ¿cuál tema? Porque tú medio te ibas a escaquear. ¿Podemos elegir de. No, de nuevo. ¡Listo! A ver, yo. No sé si estoy de acuerdo. Yo elegiría Héroes. Ah, pues ya hemos liado. Ya sabemos porque quién es cada Héroes uno. Yo creo que ha sonado. Vamos ya, a debatirlo. Ah, bueno, si no ha sonado Monster. Pero no sé. Bueno, a ver, debate. Venga. Yo, si alguna canción que nos igual identifique o algo así, a lo mejor la de Heroes, yo creo que mola más. Sí, sí eso, pero, eso es que ya, pero es que ya ha sonado. Ese ya ha sonado. A lo mejor ha sonado. Yo creo que ha sonado todas, sí. 7 minutos. Héroes, la de Héroes, o sea, yo creo que nos molaría a los tres. Sí, es que más mucho porque es igual también. Es el estamos rollo viviendo de... la primera crisis del chimpancé. Luego fuera, vamos a hablar de esto fuera también. Esto no va a quedar así. Pero como ya ha sonado. Bueno, ya que sonamos a Mister Rebelión de Accidente y de Chimpancé. Cuenta que estáis. No, venga. Monster and Ghost. Bueno, venga. Monster and Ghost, venga. Bueno, Amistad Rebelión de Accidente y Master and Ghost de Chimpancé. Aquí en Radical Solo por Agora Sol Radio y RadioCruda.com.

Hola, chavalín. Hola, nosotros somos Alas Suicidas. Y mandamos un saludo para la gente de Radical Sonoro desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, seguimos en directo aquí en Agora Sol Radio, en el programa Radical Sonoro, por www.agorasolradio.org y por radiocruda.com. Ya son las 21:48, recta final del programa de esta noche. Lo que hemos escuchado era de Colombia, una banda que se llamaba Ni Un Paso Atrás, desde Cúcuta, Colombia, formados en el 2010 y solamente han sacado un trabajo que se llama No Es Tiempo de Morir, del 2012, y hemos extraído un tema que se llamaba Ni Un Paso Atrás. Antes sonaba desde Brasil la legendaria Los Titas, una banda de 1980. Inicialmente se llamaban Os Titas do Lelé, así como Pelé. Me suena así como Pelé a mí. Una banda de punk rock, de la más, bueno, dentro de la más importante de Brasil, junto a Os Paralamas, Do Suceso, Legião Urbana. Mi portugués, bueno, ¿eh? ¿No me he dado cuenta? Parado el medallo. Ah, va por tu yes. La formación tienen 17 trabajos. Hemos escuchado uno de 1986 que se llamaba Cabeza de Dinosaurio, que era un tema que se llamaba Policía. Policía, que era en su momento Sepultura hizo una fíjate versión. Que había dinosaurios, o sea, hablaban de dinosaurios en esa época. Coño, me parece que si tienes años. En el 86 yo no había nacido, ¿eh? O sí. No, ¿para qué dijo que no había nacido alguien bueno, en el 80? Yo no había nacido en el 80. Ya tenía un año. Nació en el 80. Bueno, y antes sonaban Los Invitados Chimpancés con un tema que se salió por ahí alguien con la suya, que era Monster and Ghost. Es que no había sonado. Y Amistad Rebelión de los Accidentes. Nosotros estamos ya casi en la recta final de este programa de este jueves. El próximo jueves vamos a tener una entrevista con una chica que hace tatuajes desde Colombia, una tatuadora. Guapo, sí. Vamos a rifar tatuajes, pero si te querés ir para Colombia, a sacártelo. Y bueno, conciertos. Ah, bueno, por ahí tenía que. Ah, bueno, el próximo mañana, Accidente, El Pardo, Los Putos Freemans y Las Perras Salvajes en el Rock Palace. Eso es en Bala del Rey número 6. Metro Atocha y Paró la Frontera. También viene la banda esta Después de Todo, no sé si la conocéis. Sí. Ese es el sábado 25 en la sala We Rock. Bueno, Faber Pugna y Anti Idols también tocan mañana. ¿Los Anti Idols los he escuchado? ¿No? Son de Galicia. Yo los he escuchado, ¿no? Tienen un rollo ahí, bueno. Pero con, hoy, sí. Un poquito de cross también ahí. Y bueno, pues si quieres más información en nuestra página radicalsonoro.org. Este programa lo podrás escuchar mañana en diferido en radicalsonoro.org. Para que lo digas a los coleguitas, ¿eh? Y bueno, Chimpancé y nuestros amigos de Accidente, recta final. ¿Qué tenés que agregar? Bueno, recordar el Facebook, correo electrónico, cosas así, variadas. El Facebook, una buscarlo en Google, Chimpancé. Porque Chimpancé, Hardcore, yo nunca, Monsters, o cualquier. Yo nunca he visto una banda tan floja, tío. Al Facebook, bueno, pues metí ahí en Google para, y bueno, nuestras fuerzas para cuando tocamos, ¿no más? Y nada, buscarlo ahí, en serio. Y en banca. Y si no sale ahí, pues nada, pues, no, pues te jode, ¿eh? Pues que la peña lo busque, porque probablemente son la banda que tiene un directo más potente en el estado. O sea, eso es verdad. Eso es verdad. Joder, la blanca, ¿eh? Cuando agarra el micro. Lo hemos dejado para la recta final porque si lo decíamos al principio, pues se crecía mucho. Vaya, que se van a ir. No van a caer por la puerta, ¿eh? Tío. Va a tener que abrir dos puertas. Cuidado, coño. En mi caso va a ser literal. Yo lo que quiero es volver a repetir el concierto como el que vivimos el sábado y con los tres grupos, con Duelo y con Accidente y con nosotros Chimpancé. Algún día ahí se volverá a repetir. ¿En otro lado? A ver si puede ser en otro lado. Gira por el Corcón. Sí, pero... Una mini gira, ¿no? Yo imagino que recogerán el guante y tocaremos en Getafe y en Tirso de Molina. Para Getafe hay que coger el avión. No le he ido a Blue, porque yo conozco por ahí uno que no le gustan los aviones. Yo soy de allí. Vaya, que tú estás en casa. Que lleguen ellos, ¿no? Bueno, y próximos trabajos, ¿para cuándo un nuevo trabajo, un nuevo CD? De ambas, de Accidente y de Chimpa. Hay una cosa que voy a decir así por lo bajito. Bueno, lo mismo los del micrófono lo saben. Lo mismo no te oigo, lo digas muy bajo, que igual no te oigo. No, lo comentamos. Yo voy a decir otra. Dudo, a lo mejor no, a lo mejor no. Está, o sea... Está detrás nuestra Miguel, un colega también, que saca cintas. Y lo mismo, a lo mejor grabamos cuatro canciones más, no sé, no sabemos cuánto. Las cintas son una cosa que se ponía en la casa. Las podía arruinar. Para la gente más joven. Para los de la ESO. Los dinosaurios los usaban. Bueno, pero seguro esta banda lo tenía. Ha sacado en cinta. Y lo mismo hacemos una cinta con todas las canciones rápidas. Solo rápidas. Y esa es idea de Miguel, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, ¿tú te acuerdas cuando se te jodía el...? Que cogía un bolígrafo y ra. Bolígrafo big, no valía cualquiera. No, bueno, sí, era bueno, especial. Para no gastar pilas de Walmart. ¿Sí? Claro, en el Insti, para no... Es verdad. ¿Y Accidente para cuándo? Pues nosotros vamos a sacar un compartido con los Duelos dentro de relativamente poco. En marzo creo que lo vamos a grabar. Pero con nuevos temas, no van a ser temas que están... Sí, con tres nuevos temas. Un compartido. Cada banda va a tener... unos a otros, que eso es la leche. En una versión de Chimpancé. Sería la hostia, pero para eso tenemos que irnos a veros a Gracia primero. Y luego, joder, para el sábado había una planificada, pero no se podía todo, no se podía todo. Oye, Blanca, ¿tú que estás acostumbrada a los temas melódicos, cómo vas a cantar uno de estos que dura 50 segundos? Nuestros temas son melódicos. Nuestros temas son bastante melódicos. Sí. Son rítmicos. Yo solo imaginarme que me tengo que poner en la batería y hacer eso me da algo. Pero bueno, se puede. A ver, se puede intentar, ¿eh? Se puede versionar y destrozar, que es lo que nos gusta a nosotros. Son, bueno, las versiones son para eso. Para versionarla como a ti te salga. Para eso se llaman versiones. Ya que he dicho antes de planes futuros de grabación, en mi mente está solamente. Ah, sí, no. Pues yo veo grupos como Accidente, que tienen ahí su vinilo guapo, y a mí la verdad es que... Ay. Me gustaría un vinilo. Sí, no, qué envidioso. Qué envidioso es. Una donación. Me gustaría un vinilo, ¿no? Eso está. Hacemos un crowdfunding de esos que estaban de moda. Un día, algún día caerá de una forma u otra. Con un grandes fracasos o algo así. Un día. Soy un capitalista, por favor. Oye, ¿y por qué sacaste ese vinilo? ¿Por lo coleccionista? ¿O qué? ¿Te gusta el sonido? ¿Cómo sale? No, de hecho a Blanca no le gusta nada. A mí no me gusta mucho el sonido tampoco, pero está muy de moda lo del vinilo en el punk hardcore y nos sí, lo propusieron. Volvieron, porque hace poco. Yo creo que no está de moda, yo creo que siempre ha estado, porque a mí siempre ¿sí? me ha gustado, la verdad. Sí, puede sí, sí. Que haya más, no lo sé. A mí siempre me ha gustado, yo tengo mi colección de vinilos desde que los indios empezaron a sacar los primeros. Hostia. Sí, sí, quiero decir que no ha decaído como en otro tipo de música, que sigue habiendo. Y, hombre, a mí lo que me gusta del vinilo es que es enorme, que tienes unas letras guapas, un diseño enorme y que te dedicas solo a la música, porque tienes que cambiarlo de lado. Entonces es como escuchar la música, no es ponerte en el ordenador 200 temas seguidos. Entonces, eso mola. Y es un formato... Blanca no le mola mucho. Porque estamos comiendo y me dice, Blanca, no dejes el disco dando vueltas así sin... Que se va a rayar, coño. Claro, le llevan los demonios, claro. Y es un formato muy duradero, porque yo las cintas se me han debido perder, o yo qué sé dónde estarán las cintas, pero los vinilos, ahí las sigo, hoy las sigo teniendo, sí. Y siguen sonando como el primer día. Mola tener, la verdad es que... Quitando los que se me han caído el mucho encima, siguen sonando igual de bien que el primer día. Y todo grupo tenía que sacar un vinilo. O sea que Chimpancé, vas a cumplir. Ahora mira que los ojos queremos hacer muchas cosas, pero... A ver el futuro. Seguro que al final, el año que viene, grabemos otra maqueta. maqueta normal y fuera en un día en el local. En un día en el local y a todo poco. Y sigamos con seis temas y ya está. Y sigamos con nuestras pajas mentales. Pero ¿sabes qué? ¿Mañana qué vais a hacer? Sí. Al concierto de Accidente, tío. Concierto de Accidente. Nos lo preguntas a nosotros y tampoco decimos mañana, no sé, no. Es que yo lo acabo de preguntar y la cara de Blanco fue así como diciendo, joder, ¿mañana qué hay que hacer? Eso así como, ¿mañana qué da? Viernes, ¿no? Bueno, pues para los que lo están escuchando, mañana Accidente, El Pardo, Los Productos Freemans y Las Parras Salvajes por 4 euros, muy barato. Mañana es un concierto. Y de Rock Palace. La Parras Salvajes. Nosotros vamos ahí, pero es un concierto. Las cosas. Y bueno, pues por mi parte, muchas gracias por venir los dos. Lo hemos pasado bien siempre. En esta noche. 10 minutillos. No, yo no quiero irme de aquí. Dos minutos. Yo no quiero irme de aquí. Me he equivocado. Espera, 30 segundos. Sin recordar que este, a últimos de este mes me lo recordaron de cara al concierto y por ahí lo dijimos y creo que son más importantes. Soy una compañera de Getafe, Tamara, que va a entrar a últimos de este mes al Talego. Y bueno, pues que la gente lo sepa, que sea solidaria y que esté atenta a las distintas convocatorias que pueda haber al respecto. Por otro lado, la CASIC. Sí. Por otro lado, el Centro Social Ocupado de la CASIC de Móstoles. Hoy se ha pospuesto el juicio. Hemos ganado como 2 o 3 meses de tiempo, pero el peligro sigue ahí acechando. El enemigo, pues, no descansa. Es muy cabrón, muy malo y feo incluso. Y ahí sigue. Entonces, pues que la gente que siga colaborando. Si necesitaba recaudar 18.000 pavos, tienen que estar a punto de recaudarse, pero no hay que decaer. Hay que seguir ahí al pie del cañón y que no se olvide, porque el peligro sigue ahí incipiente. ¿Tienes alguna página de la casica? De en Facebook. Venga, digo. Buscas en Google. O la buscas en Google, ¿no? El Facebook. Compramos un paquete de acciones el otro día, entonces pues... Hay que venderla, ¿no? FS o la casica, creo. Y si no... la casica WordPress.org. Sí, y en cualquier caso, cualquiera que ponga en Google la casica, primera con C, segunda con K, Móstoles, ocupación, sale. Es que no queda... Eso la acaba y estamos en la recta final para la ayuda, sí, para que la casica no la cierre. Sí. Entonces, pues, que no decaiga. Chicos, Accidente. Muchas gracias y también a los chimpancés ahí por lo del sábado, que fue brutal. Y recíprocoísimo. Bueno, nosotros ya nos vamos a despedir entonces. Vamos a despedirnos con un par de temas. La pregunta es, ¿cuáles? Mientras te lo piensas, ¿puedo contradecir a tu madre y despedirme con una frase de Shakespeare? Claro. Si marchamos, marchamos para... Si marchamos, lo hacemos sobre los príncipes. Y si caemos, gloriosa muerte si con nosotros caen príncipes. Oye, lo tenés muy desaprovechado aquí, ¿eh? Muy desaprovechado. No es siempre así. Nosotros que vamos a decir hasta luego simplemente. Y desarrollado, man. En inglés no me la sé. Pues la idea queda en inglés, tío. Me temo desaprovechar y tal, pues. Bueno, ahora me llevo un micro. No, que solo tiene contado, ¿eh? Ese no. Bueno, por mi parte, muchas gracias de verdad y nos escuchamos el próximo. Sí, perdón, es que se me olvidan las cosas. De verdad, David, que quería agradecerte que nos hayas traído tu programa, por haber creado esta también conjunción que tenemos aquí. Y al mismo tiempo a toda la gente que hay en Sudamérica que nos está escuchando, ole, soy lo más grande y nada, un abrazo enorme para y todos. Queremos ir. Y queremos ir y que vengáis, es todo recíproco siempre. Y Accidente, pues nada. Chicos. Nosotros decimos lo mismo que dicen ellos, porque es que no lo podemos decir mejor. Después de esa frase de Shakespeare y cómo se ha despedido de la gente, pues la gente de Sudamérica, pues que muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a la gente también que nos echó una mano allí, al otro lado del charco, y un besote desde aquí a Miguel y a Carlos, que no han podido pasarse hoy por el programa. Bueno, pues nada, vamos a despedir con Memoria de los Chimpancés y con un tema antiguo de Accidente, que era Madrid 2011. Accidente, les dejas que pongan temas antiguos, ¿eh? Y yo te lo voy a decir por una sencilla razón. Te lo voy a decir por qué. Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Espérate un momento. Tú quédate sentado ahí que te lo voy a explicar. ¿Sabes por qué? Porque me lo he traído de MP3. Que me parece perfecto, ¿eh? Tú es que no, como no me mandas música, pues nada. Porque yo, tú eres el que hablaba conmigo, ¿no? Por el Facebook, ¿no? ¿Eras tú? ¿Eras tú? Voy a decírtelo por aquí para que me oigas bien. Hemos hablado todos, pero creo que la última vez fue Jorgín, yo creo. Ah, vale, porque es que yo dije, bueno, mandame música. Y salió por venir, búscalo en Facebook. Yo no sé de los tres cuál sería, ¿no? Búscalo en Google. Tenemos tres frases. Yo no he sido, estaba así cuando llegué, y búscalo en Facebook. Yo le he dicho, mándame música, tal, así que búscala en Google o en Facebook. Vale, puta madre, vea, Dios. Pablo, por eso cuando decía búscalo en Google me parecía bastante conocido. Y yo, joder, este, no será este, cabrón. Búscalo en la página 57. Esa es la razón. ¿Te ha parecido ver la razón o no? ¿Ha sido constante? ¿Bien o no? Bueno, pues nada, nos vemos. Hasta el próximo jueves a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche, aquí en Agora Sol Radio y por radiocruda.com. Muchas gracias por la sintonía y nos escuchamos el próximo jueves. Memoria. Hasta luego. Adiós. Experimentos con torturas. Todos somos monos. ¿Le hacen daño? No tanto como el que le hacen al conejo de Pascua. Sí. Míralos. Se lo están buscando. Quizá la raza humana merece ser eliminada. Y no volverá a ocurrir. Luces vibrantes iluminan cartones y tienda, y el invierno está al caer. Amor y vómito comparten bares, discotecas, los cajeros. En mi barrio ya no quedan más. Hola, somos Ger de Argentina y queríamos mandar un saludo a Radical Sonoro y agradecerle por todo el aguante que le hacen a toda la escena latinoamericana. Saludos. Conéctate a Radical Sonoro en la www.radicalsonoro.org.